Estamos por culminar una etapa muy importante en nuestras vidas, la universidad. El ser profesionistas es una meta que nos forjamos al introducirnos a la vida escolar. Todo esto lo hemos logrado a base de esfuerzos, sacrificios, dedicación y perseverancia. Uno crece cuando no hay vacío de esperanza, ni debilitamiento de voluntad, ni pérdida de fe. Uno crece cuando acepta la realidad y tiene aplomo de vivirla. Cuando acepta su destino, pero tiene la voluntad de trabajar para cambiarlo. Uno crece asimilando lo que deja detrás, construyendo lo que tiene por delante y proyectando lo que puede ser el porvenir. Crece cuando supera, se valora y sabe dar frutos. Uno crece cuando abre camino dejando huella, asimila experiencias y siembra raíces. Uno crece cuando se impone metas, sin importarle comentarios ni prejuicios. Cuando da ejemplos sin importarle burlas ni desdenes. Cuando cumple con su labor sin importarle los otros pareceres. Uno crece cuando se es fuerte por carácter, sostenido por formación y sensible por temperamento, y humano por nacimiento. Uno crece cuando enfrenta el invierno aunque pierda las hojas, recoge flores aunque tengan espinas y marca camino aunque se levante el polvo. Uno crece cuando se es capaz de afianzarse con residuos de ilusiones, capaz de perfumarse con residuos de flores y de encenderse con residuos de amor. Uno crece ayudando a sus semejantes, conociéndose a sí mismo y dándole a la vida más de lo que recibe. Uno crece cuando se planta para no retroceder, cuando se defiende como águila para no dejar de volar, cuando se clava como ancla y se ilumina como estrella. Es ahí cuando uno crece. El primer día de clases. Recordemos aquel momento en el que ingresamos al aula, teniendo una incertidumbre a lo que nos íbamos a enfrentar a lo largo de 4 años. Para los estudiantes foráneos, su temor fue extrañar a su familia, lograr adaptarse a un estilo de vida diferente. Otro temor que se suscitó fue el saber con qué personas nos relacionaríamos y si la carrera que elegimos fue la correcta, el miedo a no obtener lo esperado. Miedo. Muchas veces tenemos miedo. Miedo de lo que podríamos no ser capaces de hacer. Miedo de lo que podrían pensar si lo intentamos. Dejamos que nuestros temores se apoderen de nuestras esperanzas. Decimos que no cuando queremos decir que sí. Nos callamos cuando queremos gritar. Y gritamos con todo cuando deberíamos cerrar la boca. ¿Por qué? Si solo vivimos una vez, no hay tiempo para tener miedo. Entonces basta, atrévete. Olvídate de que te están mirando. Intenta la jugada imposible. Corre el riesgo. No te preocupes por ser aceptado. No te conformes con ser uno más. Nadie te ata, nadie te obliga. Muchas veces esperamos que las cosas sucedan y nos olvidamos de lo más importante, creer en nosotros mismos. Nos conformamos en vez de arriesgarnos. Nada está escrito, nada está hecho, ni siquiera lo imposible. Todo depende de decir puedo ante cada desafío. Cuando estamos decididos, tenemos más poder. Cuando estamos convencidos, cuando de verdad queremos algo, los obstáculos son menores. Hablamos del triunfo, el hecho de permanecer hasta hoy en una decisión firme, la cual no ha sido fácil mantener a flote por sus éxitos y fracasos, o por el simple hecho de no dejar caer ese sueño que se pretende lograr. Es por eso que hemos aprendido que los triunfadores son los que siguen corriendo cuando les tiemblan las piernas, los que siguen jugando cuando se les acaba el aire, los que siguen luchando cuando todo parece perdido, como si cada vez fuera la última. Lo que los hace diferentes es la determinación de alcanzar la cima, una cima a la que no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo. Tiempo sobra para los mediocres, pero tiempo falta para realizar tus sueños. Hoy podemos decir que somos triunfadores por saber enfrentar obstáculos, aprender de los errores y un sinfín de cualidades que hasta hoy nos distinguen como personas maduras. Pero ¿cómo dejar de mencionar esa parte fundamental en nuestras vidas? Los amigos. Hay amigos eternos, amigos que son de piel y otros que son de fierro. Hay amigos del tiempo, de la escuela, del trabajo. Amigos que se eligen y amigos que se adoptan. Hay amigos del alma, del corazón, de la sangre. Hay amigos de vidas pasadas, amigos para toda la vida. Hay amigos que son más que amigos. Hay amigos que son hermanos, otros que son padres. También hay amigos que son hijos. Hay amigos que están en las buenas, otros que están en las malas. Hay amigos que están siempre, amigos que se ven, otros que se tocan y otros que se escriben. Es momento de decir adiós. Adiós a esos amigos que nos vieron crecer, con los que compartimos momentos de alegría y tristeza. Aquellos a los que tal vez herimos en algún momento y que cuando nuestra vida tomó un rumbo de unión y de amor, se alejaron. Gracias por lo que aprendimos a su lado. Gracias por todas las sonrisas que nos arrancaron de nuestra alma y también las lágrimas que desprendieron de nuestros corazones, porque de ellas también se aprende. Finalmente, no queda más que despedirnos y desearles a todos ustedes una vida plena, llena de éxito, pero sobre todo, llena de amor. Nuestra filosofía no se expresa mejor con palabras, se expresa en las elecciones que hacemos. A largo plazo, moldeamos nuestras vidas y a nosotros mismos. El proceso nunca acaba hasta que morimos, y las elecciones que hacemos son en última instancia nuestra responsabilidad. A todos ustedes, muchas gracias. Indivisa Manet, lo unido permanece. Calling all angels, walk me through this world.